No sé cómo decirte la verdad. Y en estos temas, los más lindos recuerdos. Grupo de Estrellas. No sé cómo decirte la verdad. Hace tiempo estoy casado ya. No quiero separarme de ti. Ni un instante ya no puedo. Tú eres todo para mí. Hace tiempo estoy casado, perdón por haberte lo ocultado. Es que no quería perderte. Por favor, escúchame muy bien. Tú me amas, yo también. Nada más puedo. Número 3 es la más mortal de todas. Un regalo de tu amor, noche de insomnio y dolor para este hombre que te adora. La herida número 3 es la más mortal de todas. De esta no te salva nada. Mi alma resultó engañada. Y te vas como si nada. Cuánta vida perdí por creer solo en ti, sin pensar en mi vida. No puedo creer que fueras capaz de cambiar en mi vida. No puedo aguantar otro gran dolor que acabe mi vida. Tendrás que llorar, tendrás que aceptar por el bien de tu vida. Es por eso que yo soy como soy, por el bien de mi vida. Y seguimos transitando con la máquina. ¿Puedes tenerlos? ¿Quién más? Cuatro palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente. A ti te bastaron para echarme a volar. Cuatro palabras te bastaron solamente para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar. Ya no te amo. Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma. Ya no te amo. Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno salieron de tu boca y a mí me bastó para morir, morir, morir, morir de amor. Y con todo nuestro cariño, para vos, Pacalo, grupo de Estrellas.